Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuál es tu centro en la vida? Pregunta que escuché en la película infantil El origen de los guardianes, tras lo cual uno de sus personajes explica que el suyo es el asombro, el motor de toda su actividad, mientras el otro, a lo largo de la película, se lo cuestiona. Indaga la historia de su vida hasta que lo haya. Su centro es el humor. Imagina por un instante si tuvieras que pasar el resto de tu vida haciendo lo mismo. ¿Qué sería? Es importante que sea algo que te apasione, te motive, pero sobre todo te lleve a sentirte realizado. Así que, ¿cuál es el centro de tu vida? La mejor manera de identificar tu centro consiste, justo como lo hace el personaje central de El origen de los guardianes, en examinar detenidamente los factores que sustentan tu vida. Encontrar tu centro, aquello que te mueve, el motor, es parte de un proceso. Si no estás por completo seguro de conocerlo, entonces te entregas a tareas que no te causan ningún placer y es muy probable que te sientas miserable con las elecciones que haces en tu vida. Lo ideal es dedicar un tiempo para descubrir qué es eso que te seduce. Debe ser algo que te interese, que llame tu atención. Descubrir el centro de tu vida es descubrir tu pasión. Te propongo un par de actividades para intentar develarlo. Escribe todo aquello que has disfrutado. Quizá alguna actividad que hoy, por avatares del destino, ya no realizas más. Escribe también todas aquellas cosas que jamás hayas intentado, pero que despiertan tu curiosidad. Procura practicar estas actividades, tanto las de la primera lista como las de la segunda. Sobre todo, date la oportunidad de intentar cosas nuevas y dejarte llevar por tu instinto. De acuerdo con las estadísticas, a veces se necesitan meses o años para encontrar la verdadera pasión de nuestra vida. Una investigación devela que la meditación consciente ayuda a las personas a encontrar qué es lo que les gusta realizar, qué los mueve y los inspira, cuáles son sus sueños. Meditar nos ayuda a encontrar ese nuestro centro, nuestra verdadera pasión. De acuerdo con el método Da Silva, un programa de desarrollo personal, existen 10 preguntas básicas que nos ayudarán a descubrir la verdadera pasión. Te comparto. Número 1. ¿Tu vida va como quieres o simplemente te dejas arrastrar? 2. ¿Qué actividad quieres hacer día tras día, aún sin recibir dinero a cambio? 3. ¿Qué actividad hace que pase el tiempo sin que ni siquiera te des cuenta? 4. ¿Qué harías el resto de tu vida si tuvieras la oportunidad de elegir? 5. ¿Sobre qué lees mucho sin que te resulte tedioso o aburrido? 6. ¿Cuáles son tus libros favoritos? 7. ¿A quién envidias? 8. ¿Elegirías de nuevo lo que ahora haces si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo? ¿Qué cambiarías? 9. ¿Qué hace que se dispare tu creatividad? Y por último, ¿cuál es la tarea que desempeñas con mucha facilidad y mejor que la media? Es importante que tomes el tiempo necesario para contestar estas preguntas. La respuesta te llevará exactamente a descubrir el centro de tu vida. Una vez que encuentras tu pasión, lo más importante es llevarla a cabo. Dedica, aunque sea algunos minutos, para hacer eso que te enorgullece, eso que te hace sentir bien. Hacer lo que amas es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.